Bueno, todos los miércoles hemos hecho un convenio entre la Asociación Consumidor Responsable y la Universidad Popular Alejandro Kohn. Todos los miércoles de 10 a 12:30 estamos acá en la Universidad Popular Alejandro Kohn, dispuestos a brindar asesoramiento gratuito a usuarios y consumidores. O sea, la idea es que la gente que siente, los usuarios, los consumidores que sienten que sus derechos están siendo vulnerados o tienen la duda, puedan tener una charla, podamos conversar, podamos decirle a dónde deben ir, qué tienen que hacer. Y fundamentalmente es una manera de difundir los derechos de los consumidores, que lamentablemente, a pesar de buenas leyes, de que está en la Constitución, el tema mucha gente no lo conoce y por eso no reclama, o termina resignado diciendo, bueno, lo pago igual y las que se benefician son las empresas y los derechos son vulnerados.